cold heart. And I love you best. You're not like the rest. You're there when I need you. You're there when I need. I'm gonna need. You're not like the rest. You're there when I need you. You're there when I need. I'm gonna need. Es una canción de la banda australiana Little River Band y el tema Lady, canción de los años 70, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 en esta edición de hoy miércoles, hoy 26 de marzo del año 2025. John Jairo Muñoz acompañándolos, son las 11 de la noche, 4 minutos, esto es Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Sucedió hace 38 años, en una fecha como hoy, día 26 de marzo de 1987. Elton John admite que su matrimonio con Renate Blewell está en crisis y publica un comunicado a través de su publicista diciendo: para poner fin a las especulaciones, Elton y Renate desean que se sepa que han vivido separados durante muchos meses, mientras cada uno de ellos reflexiona sobre el futuro de su matrimonio. La pareja se casó el día de San Valentín de 1984. Su divorcio se formalizó el 17 de noviembre de 1988, es decir, al año siguiente después de esta publicación, cuando admitieron que desde hacía cierto tiempo habían dejado de vivir juntos. Elton John se había casado inicialmente con esta dama, Renate Blewell, como reseñamos, en el año 1984, y en el 87, en una fecha como hoy, dijeron que ya oficialmente no estaban conviviendo. Elton John, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, una canción que habla sobre una pareja, sobre el matrimonio, en fin. Sacrifice, Elton John, en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. When the estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. Una canción de Pink en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, Just Like a Pill, una balada del siglo XXI. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Child to me. es la música de Aerosmith. Precisamente vamos a hablarles de su vocalista. Resulta que en una fecha como hoy, pero hace muchos años, el día 26 de marzo del año 1966, es decir, hace 59 años, The Strangers, con el futuro líder de Aerosmith, Steven Tallarico, quien posteriormente se haría llamar Steven Tyler, abrieron el concierto de la agrupación The Byrds en el Westchester County Center de White Plains en Nueva York. The Strangers se encargaron de que las chicas se sentaran en primera fila y gritaran para ellos, pero no fue necesario, ya que el público se volvió loco durante su presentación, donde tocaron 6 canciones en lugar de las 2 que les correspondían como teloneros de la agrupación The Byrds. Fue quizás una de las primeras presentaciones en vivo de Steven Tyler, Steven Tallarico, como se llamaba anteriormente, el 26 de marzo del año 1966, en esta presentación que hicieron en el Westchester County Center de la localidad de White Plains en Nueva York. Vamos con Steven Tyler y la agrupación Aerosmith, una canción del año 1988 de su álbum Permanent Vacation y el tema Angel en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad